17 llamadas, 9 problemas. Te juro que esta situación por dentro me quema y no sé qué hacer. Llevo todo el día pasando. Mensajes de texto, cartas de amor, justificando lo que ha ido de mal en peor y no sé qué hacer. Me tocó perder. Tengo que entender que te has ido con él. Quizás él te ha dado lo mejor de su ser. Y yo sigo aquí, esperando tus besos. Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal. Y aunque ya es tarde, intentar recuperar. Siento que el deseo por tenerte radioactivo y el querer estar contigo nos va a matar. Nos va a matar. Sería que quiero hablar contigo. ¡Gracias!